Sigo buscando, buscando tus pasos. Y aunque no sé dónde estás, algo dice que aquí estás. ¿Dónde estabas tú? Sigo escalando montañas perdidas, navegando en alta mar. Ya no pienso regresar. Apareces tú. Tantas noches, tantos días, y tus señales no se ven. Tantos sueños, melodías. Sigo buscando, buscando, buscándote. Cuando al fin te pueda ver, sin pensar lo juraré. Si tú bailas, yo bailo. Sigo buscando, buscando, buscándote. ¿Cuántas vidas pasaré? Sin pensar lo juraré. Si tú bailas, yo bailo. Sigo buscando, buscando, buscándote. Sabes mi nombre, lo que yo quiero, no te lo tengo que explicar. Y aunque callado, hoy soy sincero, no hay otro hombre a quien buscar. Es así, nada más, pues lo nuestro es natural. No eres fácil de encontrar. Tantas noches, tantos días, y tus señales no se ven. Tantos sueños, melodías. Y sigo buscando, buscando, buscándote. Cuando al fin te pueda ver, sin pensar lo juraré. Si tú bailas, yo bailo. Sigo buscando, buscando, buscándote. ¿Cuántas vidas pasaré? Sin pensar lo juraré. Si tú bailas, yo bailo. Sigo buscando, buscando, buscándote. Y te quiero en mis brazos, tu reflejo me das. Eres alma perdida, yo te voy a encontrar. Y te quiero en mis brazos, tu reflejo me das. Eres alma perdida, y te voy a encontrar. Cuando al fin te pueda ver, sin pensar lo juraré.